Acá traje refuerzos. Listo. ¿Me tenés? ¿Todos tienen piedras? Sí, sí, sí. Eso pregunté. Sí, la dejo acá entonces. Me agarres esto. Esto. Espera. Necesito una hojita. Ay. Ahí va. Bueno, gracias por estar acá. La idea ahora es montar una pequeña pacheta. Apilamos piedra sobre piedra, materia extraña, dureza, duración, que viene de otra parte. Cada mano cuenco transporta en su transhumancia un pasado ancestral, inconciliable. Soplo indistinto de la forma, sobrevive en el vestigio de un movimiento. Deseo y palabra se conserva y se pierde en secreto en el fragmento que traemos, en la parte que falta. Arriesgamos una forma, una pacheta. Y es la invitación a que cada quien haga descansar un deseo entre estas piedras montaditas como un montículo, ¿sí? Como una pacheta que recuerda un ritual ancestral. Cierre y queríamos si había alguna conversación. Sí. Pueden hacer ya afuera y en torno a esta otra pequeña montaña, alguna pequeña montaña que pudimos hacer en la inmanencia entre quienes estamos aquí presentes. Así que la invitación es a seguir la conversación afuera de las aulas. Si hay preguntas, si hay alguna palabra que se quiera compartir, así no sea una pregunta, alguna sensación. A mí me gustaría preguntarles que nos cuenten más, sobre todo para el público, para quienes están asistiendo, y además agradecerles por la presencia, de cómo desarrollan el proyecto, digamos, la parte que está detrás de esta, de este compartir. Bueno, ¿alguien me puede decir palabras? El proyecto tiene, bueno, quienes estamos acá, quienes hemos hablado, quienes han tomado la palabra, forman parte de este proyecto, que se piensa transdisciplinario e indisciplinado. Tomamos aportes de diferentes saberes que vienen desde las luchas, y desde dónde podemos pensar lo lítico. Entonces, bueno, nos acompaña una geóloga, porque también nos ha costado entender qué es una roca y cómo se forma. Nos acompaña un geógrafo que nos ayuda en lo que tenemos duramente que nombrar como trabajo de campo, ¿no? Pero que en todo caso es disponer la escucha, disponer nuestros oídos a otra escucha, a despertar una sensibilidad respecto de las problemáticas que no están muy lejos de acá. El sonido de las detonaciones no llega hasta acá, pero los efectos sí, y los estamos viviendo. Y la idea es, cuando pensamos en geoafectos, es volver a pensar las piedras y las rocas o una montaña, digamos, sin pensarlo solamente como recursos, sino despertar otra sensibilidad, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿cómo siente una montaña o qué siente? Una pregunta que un poco acompaña esta investigación era pensar cómo resisten las montañas el avance de estos extractivismos o destructivismos, como decía Joaquín recién. Nos damos cuenta que los daños que estamos produciendo tienen una larga vida material en la montaña de lo que puede no regenerarse. Entonces, con una voladura de una montaña estamos extinguiendo un tiempo geológico inmenso. El otro día estábamos frente a un paredón que lleva, ¿cuánto era? 100 años, ¿sí? Que no crece, digamos, no hay suelo, no hay regeneración para eso todavía, y posiblemente por muchas generaciones más no volvamos a verlos. Entonces, una pregunta en esto de que nos enlazamos y pensamos en comunidades que están en resistencia es pensar, bueno, también cómo resiste esa montaña ahora devenida cráter, y pensar en qué podemos hacer desde allí y cómo despertar o cómo convivir con otra sensibilidad. Ese es, grosso modo, un poco de qué va el proyecto. Entonces, trabajamos con comunidades afectadas, trabajamos caminando el territorio en algunos pequeños momentos, ¿no? Hacemos como estas caminatas sensibles de pensarnos en ese momento, de registrar qué es lo que nos pasa en el cuerpo mientras vamos caminando, de respirar ese polvo que está en esas dinamitaciones, ¿no? Que está en suspensión, que el otro día lo veíamos muy cerca nuestro. Y luego poder generar espacios para compartir y para seguir ampliando estas sensorialidades. ¿Alguien más? Y les queremos invitar también que este proyecto es a la gorra, que si podían dejar al inicio o a la salida, pero todo lo que se junta va a ser para donación de la radio Villanos, que se encarga de la difusión de los problemas medioambientales en la sierra, y como es de sustento autogestivo, todos estos eventos o todos estos encuentros que nos vamos encargando, y si podemos colaborar con lo económico, lo hacemos. Eso no quería cortar ninguna pregunta, simplemente lo aclaraba para que quede en el medio, pero si quedan preguntas. No, por favor. Yo creo que lo muy importante de esto es que hay una variable fundamental, que es el sentido. Esta es la variable que tenemos que recuperar para cada vez que el hombre, como parte de la naturaleza, interactúa en cada uno de los pasos que da. Cuando a todas las acciones le ponemos el sentimiento, seguramente los tajos se van a notar menos tajos, los golpes se van a notar menos golpes. El sentir es lo que tenemos que recuperar. Me parece espectacular esto, pero hay que recuperar este sentir afuera. Hay que salir del claustro y llevarlo a la comunidad. Eso es muy importante. Es difícil. Es difícil. Hace 33 años di una clase, soy arquitecto, hice una tesis teórica. Me fue extremadamente difícil hablar de la holística, donde nadie, el jefe de cátedra, absolutamente nadie. Y hace 33 años que estuve en mucho silencio, tratando de ahora, muy de a poquito, cuando estos cambios se dan, cuando la roca se comienza a reversionar y comienza a ser cosa, y ahí es donde comienzas a hacerlo. Estos cambios no son para cansarse, estos cambios son para un trabajo constante, para un permanente trabajo de conciencia y de armonización. Va a seguir habiendo mal y gente que actúa de modo dañino y malvado, como el yin y el yang, está el bien y está el mal. En cada una de esas acciones malas comienza a estar la semillita del bien. Y hay que trabajar permanentemente en una energía positiva que agrande ese bien. Por eso el sentir es el punto más importante. Gracias. Yo quería preguntarle del equipo transdisciplinario e indisciplinado, ¿qué lugares, qué disciplina o qué rubro? Bueno, ¿quién quiere? ¿Abramos? Marcela. Bueno, como menciono, de geografía, Gilda también. Geología. Geología. Después hay de letras. Y de las artes tenemos arte sonoro, que es el que tiene el equipo de sonido en la mano. El muchacho molesto que era. Y Álvaro y yo, que somos de teatro. Y después un miembro que está en Francia, que es curador y se encarga de todo. Tiene una mirada holística, aporta desde distintos puntos, desde lo teórico, desde la curaduría, con referencias, así como que en parte también un poco hacemos todos, en lo transdisciplinar vienen que empezamos a tomar distintos roles. Quienes estamos en teatro empezamos, bueno, los textos de Gilda los hemos leído, hemos aprendido esa parte geológica, los textos de Joaquín también, entonces como que de repente empezamos a mezclarnos. Por eso en esta presentación era performática, porque también les invitábamos, bueno, que estaba este sonido de la montaña mientras hablaran, mientras hablaban, mientras traían sus rocas, la presentación. Entonces ahí se empezó como a entremezclar en estas instancias así grupales. Empezamos a aprender un poco de todo. De la roca que estaba conectada ahí con el... ¡Qué genio! Estaba diciendo eso a ella y ella a él, así. En un trabajo de campo que hicimos hace poco en La Calera, Piquecito se llama el otro lugar, bueno, hicimos distintas grabaciones, entre eso usamos como micrófonos de contacto, varias cosas, y parte como de ese equipo técnico, digamos, o tecnológico, lo que estaba conectado es un biosonificador, que está conectado a una roca, digamos, local, que un poco está cargada, digamos, con energía solar. Entonces lo que hace el biosonificador es tomar ese impulso eléctrico, lo traduce como señal MIDI, y a través de un software le damos como sonido, lo traducimos en sonido y sale así. Eso fue lo que se escuchó como medio de fondo, mientras hablaban Gilda y... Perdón, ¿cómo es tu...? Joaquín. Y Joaquín, perdón. Eso es como lo que pasaba en directo, digamos, ¿no? O sea, no era pista... Y respecto de lo que preguntaban de indisciplinado, es porque cada vez que vamos a conversar con alguien, en parte también la teoría muestra su límite. Entonces, el equipo reúne este conjunto de saberes hoy, ¿sí? Pero como abierto a otros saberes y como en la conjunción ni siquiera llegamos a dar cuenta de una problemática, ¿se entiende? Entonces la idea no es reponer diferentes saberes, sino es que tomando como fragmentitos de lo que cada uno de ese saber pueda aportar, rompiendo los límites de cada una de esas disciplinas, podamos llegar a abordar una problemática que siempre nos excede y que no busca adecuarse como a necesariamente un género de escritura académica, porque también está visto que en medio de esos géneros muchas veces nos quedamos atrapados y sin poder sostener la palabra con un otro que está habitando ese territorio, que tal vez no puede estar acá porque hablar de sí mismo y de lo que vive en ese espacio le genera una frustración muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí sí nos damos cuenta de que tenemos que romper ese lugar de la disciplina y hablar con la disciplina, pero no solamente desde ahí. Claro, y es como entender que a pesar de que hay una acumulación de saberes que cada quien puede tener, no es lo importante el justamente que eso quede demostrado, sino que más bien se mencionó la palabra escucha, ¿no? Desde nuestros saberes y desde nuestras sensibilidades, mantener un ejercicio de escucha que justamente nos permita entender la realidad desde la manera que se presenta como un acontecimiento y no desde un parámetro de algo que se domina, ¿no? Ni de una pretensión que es difícil, humanista, de ponerse, ¿no?, como persona en el centro de la problemática. Son cosas que a veces están también en la dinámica y que bueno, es parte también muy, muy interesante. Yo me llegué también hace poco y comparto esto también de lo que me viene pasando recientemente al lado del teatro, en este caso. Después también me olvidé de mencionar que la voz que escuchaban al principio, que eso era pista cuando estaban entrando, es de Sonia, es un testimonio que dio de una entrevista que hicieron en Casabamba. Bueno, es como para mencionarla también. Casabamba, sí. Que quien no sepa, Casabamba es un paraje, un paraje hermoso. Un lugar hermoso, un pueblo también es, pero forma parte del ejido de La Calera. Y Camaraza, el dueño de una empresa minera, de la empresa minera Mogote Cortado, puso un portón en el acceso al pueblo y no ha cumplido determinadas órdenes judiciales y de la fiscalía de quitarlo, entonces está cerrado el acceso al pueblo. Para llegar o van en el tren de la sierra, en los pocos horarios que tiene, o entran caminando desde la usina Bamba, casi 3 a 4 kilómetros por la misma vía del tren, son los accesos que tiene para llegar ahí, y en algunos horarios se lo habilitan para que entren y tiene un registro como si fuera un barrio cerrado para entrar al pueblo. Esa problemática está ocurriendo en varios lugares del frente que estamos viendo, de Sierras Chicas, con cierres de caminos públicos y de accesos a parajes, como en San Fernando, como acá, como en San Agustín, más al sur, también está ocurriendo eso, en La Rotarán también. Así que bueno, está bueno también estar acá. Bueno, en el mismo lado pago de escondido de también. Pasado lo mismo. Claro, sí. La Laguna Azul. Claro, Sultra, sí, la Laguna Azul. Sí, sí, sí. La Laguna Azul, tratamos de ir a la Laguna Azul y nos dijeron, sí, la laguna es pública, pero el acceso es privado, o sea, no puede. No puede. Claro, sí, caer ahí. Y acá, hablando de Casabamba, una propuesta es cambiar el nombre del pueblo al nombre de la empresa, ¿no? Mogote Cortado. Mogote Cortado. O sea, que nos pareció muy fuerte, ¿no? Porque ya no. Esto, o sea, es pueblo, pero ya no lo reconocen como pueblo, sino como si fuera barrio, o sea, que ya le dieron como otro estatuto, y ahora impulsan cambiarle el nombre del pueblo a Mogote Cortado, que una de las personas entrevistadas ahí nos decía que el Mogote Cortado, el Mogote es como la forma de una sierra, acá me miro. Tranquila, porque nosotros hoy hablamos performáticamente, así que tenés cuerda. Miro con reserva ahí. Pero el Mogote es como una cosa medio ondulada. La cúspide. Y el Cortado es claro, como si lo cortáramos en la parte de arriba, ¿no? Entonces. Claro. Como ahí. Uno le para de frente al cerro, como si le falta una mueca así grande que es donde está la moledora, pero hace unos 60 años estuvo funcionando. Hay una explotación minera de cales y de mármoles también. No sabía que había un pueblo en Casabamba, yo fui varias veces. Y... Sí, sí. Sí, es una población considerada rural. ¿Conocen Casabamba? Sí. Muy lindo. Pues yo entré por las vías y me fui para el camino de subir para la cascada y nunca supe que había un pueblo. Claro. Está totalmente cerrado, digamos. El acceso puede entrar al pueblo las vías, por las vías, sí. Ah, o llegando en el tren. Si vas en el tren de la sierra, sí, vas una parada ahí. La estación. ¿Dónde está la estación? ¿Ese es el considerado pueblo? Sí, ahí la quebrada hasta la cueva, porque recordemos que también Bamba es el territorio de la comunidad Bamba, sí, en donde habitaron hasta bien entrado 1860, y cuando se hace la descripción de esto que yo decía ahí, de las sierras pampeanas o pampinas, se describe a los últimos habitantes también de Bamba, y se los describe en aras de destruir su territorio, de quitarlos de ahí, mudarlos a Calera para detonar en Mogote Cortado ese yacimiento que hay allí. Lo que queda es algo que se logró patrimonializar hace poco, que hay un bloque de piedra en el cauce del río e instalaciones para la molienda de más de 2.500 años de antigüedad, y ese menhir de piedra está tallado y es parte también de la identidad de la comunidad local. Joaquín, del problema del portón que tiene que ver con el acceso, también en el 2020, yo no sé si se acuerdan ustedes que 2020 fue un año de incendios tremendo, fue el año de lo que tuvieron ellos como un problema tremendo, fue que bajaba el incendio de la ladera, sería de la zona norte, y habían abierto en agosto las compuertas del dique porque tenían que hacer un arreglo, entonces abrieron las compuertas, el río creció, no tenían puente, entonces no tenían forma de salir y tenían el incendio llegando a las casas. Estaban atrapados entre el río crecido y el fuego que bajaba del otro lado. El fuego que bajaba y no podían entrar los bomberos porque estaba cerrado el portón, entonces digamos que esos portones, esa instalación del portón tiene como una especie de deriva en una red de problemáticas, de riesgos y de cuestiones que son como muy fuertes para la comunidad. recién cuando pasó eso nos contó Sonia, que vive en Casabamba, que ahí recién se hizo, como que tuvo peso mediático. Claro. Eso. Y recién allí hicieron una pasarela para que puedan cruzar, recién hace poco. Hace poco, que sí. Todavía se le sigue tapando de agua, porque crece, cuando hay una crecida, las partes de los costados donde baja siguen tapándose de agua, entonces no tienen cómo salir. Bueno, hay gente que ha hecho mudanzas, cruzando el río, cosas muy fuerte lo que pasa ahí, en varios planos. La problemática de derechos humanos en general, la vulneración de derechos en un sentido muy amplio. No solo el acceso, ¿no? Las cosas que por ahí pasan de manera aislada en otro lugar de la provincia, en Casabamba, parece como que se concentraran todas. Uno va y hay problemas con la basura, con la seguridad, con el agua, con el fuego, con el acceso, con la energía, con la instalación eléctrica. Es como... Bueno, ya no se produce más electricidad, ¿no? En Casabamba. No, la usina Bamba no. No, ahora es museo. Ah, pero lo fue. Pero ellos, por ejemplo, no tienen energía. Claro, con una usina al lado, ¿no? Sí. Es como una manera también de... Lo que ellos reclaman es... Nosotros existimos. Por eso digo que la teoría, digamos... Tiene un límite. Claro. No hay análisis del lenguaje que responda, ¿no? Porque lo que están buscando es declarar su existencia. O sea, tienen que declarar que existen. Claro, porque... argumentan como que el pueblo no existe, entonces desde ahí es como que quieren ingresar. Claro, invisibilizándolo hace que no exista. Yo, ponele, tengo 27 años y no sabía que existía el pueblo y fui varias veces, digamos. Pero... O sea, en una presentación pública, en otra cosa hemos estado haciendo antes, pero presentación pública de esta, en el marco del proyecto, es la primera. Exacto. Es la primera experiencia que hacemos. La primera de dos, que va a haber otra más adelante. Sí, continúa, esto continúa. Adelante. Sí, porque una parte del proyecto consiste en escribir una formulación especulativa, que es algo que venimos haciendo, que viene de un proyecto anterior, porque este proyecto es continuación de un proyecto anterior. Que ahí el otro compañero, que es el que en este momento no está en Argentina, con él estamos escribiendo una fábula que nació a partir del conflicto en las Tapias, que fue como la primera mina que visitamos. Y la idea en el marco de este proyecto es hacer una fabulación extendida, y la próxima presentación que tenemos prevista para el 23 de marzo del 2024, también por acá. Y tomamos esa fecha del 23, porque cercanía con el 24 también, pero porque el 23 hemos tomado prestada una fecha emblemática para un colectivo de resistencia, que es la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina en Esquel, que este año cumplió 20 años de su resistencia sostenida contra un proyecto minero. Así que este año hemos colocado acá una placa recordatoria, como nuestra pequeña inscripción de No a la Mina. Ellos tienen escrito No a la Mina en una montaña que mira a la ciudad donde ellos forman parte. Entonces la idea nuestra es ahora empezar a terminar esa fabulación, que la idea no es que termine, ¿sí? Es como seguir escribiendo para después seguir reformulando y volver a presentar en esa fecha una fabulación con estos territorios en los que estamos caminando. ¿Cuándo comenzaron con este proyecto? ¿Con él? Marcionalmente, es en junio de 2024. Se presentan el informe y empiezan las nuevas radicaciones. Hay que ver si se van a volver a presentar o no. Pero ustedes empezaron en marzo de este año. Marzo de este año. Eso que es un año y medio de radicación. Ahí va. A mí me parece muy interesante porque hay muchos grupos y activismo que se trabaja desde los ríos especialmente, porque hay una afinidad, porque vemos, ¿no?, los seres vivos ahí moviéndose, pero la montaña, que es fuente y naciente de las aguas, por ejemplo, donde los problemas, así como ustedes lo plantearon también, por ahí no son tan visibles, bueno, por ahí nos queda lejos o no lo miramos o pasa invisibilizado. Entonces, por eso me parece muy bueno el proyecto. Gracias. Sí, también nos parecía, al principio fue duro como pensar la agencia de la montaña, porque uno piensa en la roca, bueno, una pregunta filosófica que recorre Occidente de Heidegger, esta parte es si la piedra es con el mundo, la piedra es el mundo, ¿no? Pero también nos parecía, bueno, de vuelta, ¿no? La semiótica nos interpelaba, ahora, no sé, lecturas de Kohn, por ejemplo, no sé si son compartidas, esto es semiótica de lo vivo, que sin embargo cuando uno se pone frente a una piedra es como, y estalla ahí, ¿no? Dicen, lanza una piedra y destruirás una taxonomía, ¿no? Como, era como más difícil, pero también sentíamos por también, ¿no? Por, a ver, creo que nadie empieza desde cero tampoco, sino por afinidades. Ya veníamos, por ejemplo, con él, veníamos laburando en otro proyecto antes que se llamaba Alguna Montaña. Y veníamos, Joaquín también viene desde otro momento, entonces como que nos acumulamos a pensar en torno a la montaña y Gilda en eso nos acompaña, ¿no? Sin llegar al animismo, pero no pensar necesariamente solo lo lítico, ¿no? Sino todo lo que vive y lo que se vuelve vivible. Entonces, ahí ya no es una separación entre lo vivo y lo no vivo, lo orgánico y lo inorgánico. Hay como un poco lo que él decía, ¿no? Como una mirada más desde, bueno, ¿qué se vuelve posible pensando cuando uno piensa en torno a alguna montaña? Justamente el otro día, por ejemplo, nos hablaban de los estratos de vegetación de acuerdo a la altitud de la montaña, por ejemplo, ¿no? A la altura de la montaña. Cómo diferentes vegetaciones, diferentes árboles crecen a diferentes alturas de la montaña, y no solamente los árboles, sino todo lo que recorre la... ese. ¿Cómo? Exactamente. O sea, eso acá en Diquecito tampoco es como muy lejos, ¿no? Exacto. Hay una cosa que tiene que ver con esto que está diciendo la Marce, que me ocurrió cuando llegó el audio en el grupo de WhatsApp que tenemos en el programa. Para la actividad de hoy se enviaron cosas que yo había cosas que eran completamente ajenas a lo que tiene que ver con sonido. Así que imagínense, cuando llegó ese audio yo estaba en la casa de mi abuelo y lo estaba escuchando el audio. Me dice, ese sonido me suena. Mi abuelo es viejo minero, trabajador en las canteras con la barreta y demás. Y la familia de él son albañiles históricos, le cierran construido la iglesia de Unquillo, la Villa Allende, etc. Escucho el audio y me dice, me hace acordar la piedra campana. Claro, y yo ahí nada más me puse a pensar y digo, es verdad, el final del audio, ¿recuerda? La piedra campana. ¿Qué es la piedra campana? En Bamba, en lo que era Altos de Cabana, ahí en Unquillo, y en La Hollada, en la zona del Pan de Azúcar, hay en cada uno de esos lugares una piedra con esta forma, finita, grande, como de acá hasta donde estás vos, apoyada sobre otra piedra que se mueve, que siempre tiene resto de piedra más dura alrededor porque históricamente acostumbraban a pegarle para llamarse entre los pirqueros y los picapedreros arriba, para llamarse. El final de ese audio, me dice mi abuelo, escúchalo bien. Y yo ahí recordando todas las veces que hemos ido, hemos estado hace unos meses ahí, me dice, escúchalo bien, es la piedra sonando, la piedra campana. Dice, la piedra bamba también la llaman, porque hay una historia que cuenta de que los bambas se llamaban desde arriba de la sierra golpeando la piedra campana. Y yendo a esto que planteabas vos y que planteaba la compañera, en realidad hay saberes que se unen acá y que tiene que ver con prácticas. Si quizás no estamos yendo de una al cauce de hablar de lo que ocurre con las piedras que se erosionan en los arroyos y nos estamos ocupando más de la necesidad de establecer un micelio más fuerte con los serranos y con las montañas, es porque también hay un momento histórico en el que se prohibió la extracción de áridos de los cursos de agua y se pasó a detonar la sierra para producir roca, para producir cales, para producir ripio y hasta arenas. Y en ese sentido se perdieron muchas de los saberes, de los sonidos y de las prácticas culturales. Bueno, lo concreto es que el audio ese también trajo toda esta unión de cosas que parecen mezcladas, pero son parte de este mismo. Exacto. Y la idea tampoco es reponer una significancia de la montaña, sí, porque si vamos, digamos, para otras cosmovisiones, las montañas son hasta seres sagrados, ¿no? Entonces, la idea no es agotar el sentido, la idea es desplegar sentidos en el sentido del sentido como palabra y en el sentido de los sentidos como se entiende, ¿sí? Entonces, no es concluir nada, sino es seguir aperturando, digamos. La lectura en eco del final, ¿fue escrita por esto o la tomaron por otro lado? ¿Quién es la autora? Hay mucho. Que hablando del sonido, la lectura en eco del final, que si había sido escrita para esta puesta o si había sido tomada, ¿quién era el autor? La escribimos entre nosotros y para ofrecerla a esta intervención. Gracias. ¿La van a publicar o...? Ah, puede ser. Quizás. Claro. ¿Sí? ¿Qué dirá entera, no? ¿Qué diré? Bueno, gracias, porque claro. Eso era... justamente queríamos... Hay una parte del proyecto que, si lo ven, es como... grafías entrelazadas, traducciones humanas, que tiene que ver con volvernos a pensar que no somos los únicos seres escribientes, sino que tal vez haya otras maneras en que las montañas afectadas vienen escribiendo esas afectaciones, o se vienen escribiendo esas afectaciones. Entonces pensamos este concepto de grafía, ¿sí? Para aprender a leer marcas. Marcas en el suelo, marcas en las montañas, marcas en esto. Entonces, un poco la idea era salir, era jugar con el enunciado lingüístico hasta dejar que pierda sentido, ¿sí? Y jugar también con la esto de escuchar la voz humana, pero también escuchar otros sonidos, ¿sí? En una, como una suerte de ecología sonora, pero que no reponga en todo caso de vuelta un sentido cerrado, una experiencia de una totalidad, sino bueno, que la palabra circule como circula otro sonido. Volverla sonido a la palabra, ¿no? O volverla ruido. ¿Cómo hace la montaña? Algo así. Por ahí solo contarles, ¿sí? Y decirles que capaz intente contactarles luego. Estoy intentando un proyecto hace un par de años, desde pandemia. Que como pandemia mediante nos encontró todos encerrados, yo vivo en cabana y fue una oportunidad para empezar a construir una casa en un terreno que le dicen 300 lotes y es un terreno que está lleno de viejas canteras. Entonces... ¿En Alto Cabana? Es un poco más arriba, es entre Unquillo y Cabana, al inicio. Entonces eran canteras hechas por particulares. Y mi terreno está arriba de una pequeña canterita y hay puntos otros lados. Bueno, a partir de ahí vino toda una deriva de un proyecto creativo sobre las canteras de Cabana y estoy como investigando distintas cuestiones, pasé varios momentos, estamos ahora con un equipo y bueno, nada, me trae mucha resonancia lo que traen desde investigación en concreto, que ya lo contacté. Sí. Joaquín, soy yo la que te mando audios. Bien, eso. Somos un equipo de, hasta ahora, de gente de artes escénicas también, tratando de generar prácticas sensibles, de habitar las viejas canteras. Y además ahora muy recientemente salió un conflicto que yo lo venía sintiendo una vez estaba en mi casa. Digo, ¿escuchaste eso? Sí. ¿Qué puede ser? Pero no, debe ser Villarrende. No, esto es muy fuerte. Bueno, parece que estaba habiendo explosiones en una cantera de Unquillo de manera ilegal. Así que estamos todas la vecindad alerta a ver cómo qué hacer y qué no hacer. y reparar dos cosas que son importantes. Una, que el Gran Ombú, que es la minera más grande, con el cráter más grande a nivel nacional de una cantera, ¿sí? Cambió los detonadores y ahora está usando detonadores más baratos que se sienten en todos los alrededores, así que puede ser una. Y la otra, que casi relacionado a eso, es que yo decía, el destructivismo ahora se potencia y amerita, yo juego a llamar con eso en varios de los trabajos de investigación también, se potencia porque después de haber hecho el cráter, a diferencia de las canteras anteriores que quedaba abandonado, como es casi todo Calera, hoy se hace un negocio inmobiliario con lo destruido. Y se hace un negocio inmobiliario con vista al cráter. Un quillo por ahora está frenado, Altos de Cabana, pero es un negocio inmobiliario con vista al cráter de las canteras que están ahí al frente de la minerita. Producto de una larga lucha vecinal, pero en muchas cartografías de planeamiento sigue estando esa presión de cambio de uso del suelo. Bueno, no Laguna Azul también, ¿no? Laguna Azul, lo que pasa es que la deseada es el Yacua Vista en Malagueño, son los dos emprendimientos más grandes urbanos alrededor de cráteres mineros y el cráter con un uso privado, digamos. Eso. Pero bueno, son esos otros ejemplos. Lo que voy es que un quillo logró frenarlo, por ahora está frenado, ojalá se sostenga así. Y bueno, claro, esos todo cráteres, el acompañamiento de lo que falta. Estamos todos en alerta porque se sospecha que es ahí donde están habiendo detonaciones. Esos cráteres se llenan de agua, ¿no? Y queda como un lago. Claro, que ese es el nuevo negocio. Claro. La ley de bosque permite que esos lagos sirvan para, alrededor del perilago, hacer negocio inmobiliario. Ah, claro. Porque establece de que al haber un uso público de ese espacio, así sea como la Laguna Azul, que es público pero no puede entrar, digamos. O sea, es público el hueco. Pero ¿cómo llega al hueco? ¿Entendés? Bueno, en esa situación lo mismo pasa con la deseada, Laguna Verde, Laguna Azul y el proyecto de Acuavista ahí me la vi. De hecho, Laguna Azul, Pablo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Pablo Yasiuk, que es geólogo. La otra vez me contaba que la Laguna Azul está hecha de lo que antes era agua subterránea, pero se molió la roca, digamos, se dinamitó la roca y lo que antes era agua subterránea pasó a llenar lo que es ahora la Laguna Azul, pero eso antes era una reserva de agua subterránea. Sí, toma ese color por un mineral que había ahí que explotaban, ¿no? ¿Puede ser? No sé. ¿Cómo? ¿Toma el color? ¿Por qué lo toma la Laguna Azul? ¿El color? Yo no sé, Joaquín, vos sabés. Pues yo no, lo conozco. No, lo que sé es que al ser agua subterránea, reservorio de agua subterránea, porque arriba está la laguna, el fango y la otra. Y sí, pero está por la cal. Por el tipo de roca. Sí, por el tipo de roca. Pero que le potencia el color es. Sí. Teóricamente la Laguna Azul es porque viene de agua subterránea completamente, y la verde es porque tiene una vinculación con el Suquía. Claro, entonces se genera. La verde sufrió una eutrofización y por eso quedó verde. Pero por ahí hay agua que no es de color azul, yo creo que puede tener alguna cuestión mineral de la roca en la que está ese acuífero, digamos, curado. Sí. Me habían dicho algo que como la cantera que explotaban antes, quedaron restos de algunos minerales, sí, y ahí tomó la... Puede ser, puede ser. Hay algunos minerales que pueden ser cobre, como elementos cromáticos. Claro. Como el yodo en los ríos de Córdoba, que claro, el yodo le da con el marrón, que tenga alguna cosa. Pero la verdad que no estoy seguro. Claro. ¿Dónde está la ropa? Bueno, yo mientras pasa la gorra quería agregar algo más, que es por ahí, porque intuyo que hay mucha gente de arte. No, yo pensaba en el potencial, digamos, el potencial transformador que tienen para quienes formamos parte y no somos de hábito performativo. Hacer este esfuerzo en lo pedagógico, por un lado, uno después lo termina pensando, no sé, uno termina modificando algunas cosas del espacio. Entonces, por ahí pensar en el potencial no solo que tiene hacia la comunidad en general, sino en la transformación que se está generando a partir, por ejemplo, de este proyecto hacia quienes formamos parte y cómo eso es posible de aliarse en nuestros espacios de trabajo más habitual. Eso es como, yo estoy súper agradecida de eso y me parece súper potente, como una cosita más para mostrar la potencia del proyecto. sí, nosotras también. Yo todavía trato de entender la diferencia entre la roca metamórfica, la sedimentaria y la ígnea. Y ahí llegué con Gilda. No, leyendo de él, llegué a Gilda. A lo mejor alguien de ustedes ha leído Sin Vegeta. Bueno, pero no todas las rocas son sedimentarias, y ahí se me cayó la filosofía. Me estalló y dije, ok, bueno, vamos a pensar como piensa una roca metamórfica. Entonces sí, me habito como con mucho cuidado y eso. Mucho sentimiento, ¿qué se dice? Algo como eso, este proyecto. Con mucho respeto también, porque me pasa algo que también siento como que nos vamos transformando y en lugar de encontrar el límite entre por ahí las ciencias consideradas duras y las ciencias blandas, vamos encontrando pequeñas tramas, ¿no? Como dónde encontrarnos en un lugar, en un lenguaje común para hablar, y que ese lenguaje no está dado, lo tenemos que crear. Entonces, siento que de vuelta la disciplina se me hace incómoda y me gusta evitar esa incomodidad de decir, bueno, pero un poco, y además me pasa esto, ¿no? Que digo, bueno, un poco cuando uno va a una, nos pasó ahora que queríamos entrar a una minera y los geólogos y los geógrafos medio como que no les preguntan, porque bueno, se sabe, pero va alguien de arte y nos tuvimos que meter por atrás y sin permiso, porque ¿qué van a hacer los de arte acá, no? O los de letras, o qué tienen para decir, por qué les va a interesar. Entonces, de vuelta también es bueno, pero no, hay algo que también podemos hacer para interpelar estos objetos, para que esto también se vuelva no solamente objeto de trabajo, sino que se vuelva agente, que es pensar con, que es hacer con, y ya no contra, no desde el sujeto que le va a poner una palabra a algo, sino dejar que eso, esto, ¿no? Afecte. Un poco haga estallar, afecte la teoría. El lenguaje es mezquino para los sentimientos. Exacto. Sí, por eso me encuentro faltan ahí. Faltan palabras porque se acaban. Que se haga. Se acaban. Hay que vivirlo y está muy buena la experiencia. Prendemos un fuego. Sí, porque no tengo... En el programa Semilla, no tengo el CD para directamente. Bueno, manda muchos saludos, Hernán. Se quedó con ganas de venir, pero justo ahora, después, bueno, en la cartilla está robado el Instagram de Radio Villanos. Hay un programa que se llama Programa Semilla. Joaquín tiene ahí su columna. Y lo importante es que vienen sosteniendo una agenda socioambiental importante desde hace varios años con temáticas socioambientales. Y bueno, la colaboración también es en estos tiempos que estamos tan saturados de ciertas informaciones que circulan por tantos canales, poder apostar a estos espacios autogestivos que proponen una otra agenda sobre problemáticas que muchas veces no aparecen o que son cooptadas por cierto capitalismo verde, ¿no? Bueno, no olvidar las condiciones situadas desde las cuales estamos hablando. Bueno, y agradecer a Gracias. Esto, a que es posible también pensar en otros espacios de trabajo colaborativo, que en todas las disciplinas hay mezquindades, hay convenios, hay contratos, hay todo lo que ya sabemos, ¿no? Hay secuestro de saberes, pero también podemos interpelarnos por otro modelo de ciencia digna. Bueno, gracias. El programa de la semilla que decía la Marce sale en 11 radios de la provincia, en Sierra Chica, Radio Nativa, Radio Nexo, la retransmite. Y están todos los programas subidos en iVox, en la plataforma. Ahí lo pueden encontrar si quieren. Y a quienes les interesa la cuestión minera, hay varios capítulos específicos donde trabajamos ámbito legal, técnico y de lucha histórica sobre la minería en las sierras también y a nivel nacional. Y en ese sentido, paso un chivo de otra actividad. El jueves y viernes de la semana que viene, a partir partir del mediodía en la legislatura de la provincia de Córdoba hay una jornada sobre legislación cultural. Hay un grupo de personas que está haciendo una recopilación de normativa provincial vinculada a la cultura para ponerla a disposición, digamos, de investigadores y del público en general, pero esta jornada en específico es para trabajar en mesas de trabajo y en una específicamente tiene que ver con problemáticas medioambientales, de género, comunidades nativas originarias, para ver la legislación que hay y ver los huecos y vacíos, ¿sí?, para desde la ciudadanía y desde los agentes involucrados, creadores de prácticas artísticas culturales, bueno, ir pensando colectivamente esto, cómo llenar esos vacíos. Después, sí. Así que están todos invitados, las jornadas son gratuitas, hay que simplemente inscribirse en un formulario, elegir la mesa donde se quiere participar y ya. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Y nos vemos. Bueno, les esperamos en marzo que vamos a estar. Seguimos sonando piedras. Ahí va. Vamos a ver si no organizamos una excursión. Obvio. Una salida a campo. ¿No? Con mucho mate. Nos vamos a la piedra a campar. Ahí les vamos. Sí, o pensar un ascenso a algún cerro, ¿no? Sí, ¿sí? El pan de azúcar. Sí. Y ahí te le pide campana, por eso. Exacto. Tenía todo el tour armado. Uno de Punilla y otro de ahí, claro. Cuatro más arriba. Sí. Sí. Genial. Bueno, muchas gracias. Hay un mail, pero cualquier cosa podemos seguir en contacto. Ahí está el mail. Hay un mail de Geoafecto. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos saludamos.